22 minutos pasan de esta mañana del jueves 19 de junio del año 2025. Seguimos transitando la mañana aquí en Aire Fresco por Identidad Comunitaria. Estás escuchándonos a través del 103.3 del dial, a través de tu radio, y nos podés seguir a través de internet por identidadcomunitaria.com. También tenés otra alternativa más para escucharnos a través de la radio. Vamos a la comunicación telefónica, la primera comunicación telefónica de esta mañana. Así y es. La vamos a presentar con Pamela porque estamos en comunicación telefónica con la doctora María Laura Garrigos. Exacto. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, es especializada en Derecho Penal en la Universidad de Palermo. Si querés acompañarme, Pamela. Sí, es especialista en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en Capital Federal, claro. Miembro de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, presidenta de la Asociación de Justicia Legítima, interventora del Servicio Penitenciario Federal. Le damos la bienvenida a la doctora María Laura Garrigos. Buen día, ¿cómo estás? Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Se ve que han hecho la tarea, todo ese currículum. ¡Ah! ¿Dónde sacaron todos esos datos? Y es el resumido. La producción trabaja mucho acá. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, para nosotros era muy importante poder conversar con vos, con tremendo currículum. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es la noticia de estos días, que tiene que ver con bueno, este disparador para analizar el Poder Judicial. Estamos hablando claramente de lo que fue el fallo contra Cristina Fernández. ¿Cuáles son tus apreciaciones específicamente sobre el fallo? El fallo en concreto, hoy creo ya que no es novedad lo que estoy diciendo, porque he escuchado a la gran mayoría de los que saben derecho, de los abogados, el presidente de la Corte de Santa Fe, por ejemplo, y otros muchísimos otros colegas constitucionalistas, titulares de cátedra, todos critican el fallo por falta de fundamentos. Uh-huh. Es más, el mismo tribunal, cuando resuelve, en una resolución que tiene 1.600 hojas, digo, si hay algo poco razonable, es una resolución que tiene más hojas que un tratado, ¿no? Claro. Porque ¿cómo se estudia, cómo se lee, cómo se analiza, cómo conocemos nosotros, que no participamos del juicio, lo que puede haber tratado completo? Claro. Es casi un ocultamiento, digamos, ocultar un árbol adentro de un bosque. Bueno, y en esa resolución el tribunal dice que no hay ninguna prueba directa. Y entonces construyen el reproche contra Cristina Fernández de Kirchner con... Pero los indicios en materia probatoria tienen reglas. No cualquier indicio es útil para construir una imputación. Un indicio para servir como imputación tiene que ser inequívoco. No puede servir para sospechar de ese indicio una cosa y lo contrario. Además, en todo caso, cualquier indicio tiene que ser sometido a la defensa para que la defensa lo contrarreste, lo pueda valorar, pueda ofrecer prueba en contrario. Uh-huh. En este caso, el tribunal dice que los indicios son un decreto que se firmó en el año 2008, en el que se mantuvo un fideicomiso que estaba creado desde la época de la presidencia de la Rúa para que Vialidad hiciera obras públicas en todo el país. Con el decreto del 2008 se prorroga ese fideicomiso para seguir haciendo obras públicas, pero es para todo el país. No está direccionado a Santa Cruz, ni está direccionado a la constructora de Lázaro Báez. Uh-huh. Yo les propongo, como tarea periodística, que investiguen, por ejemplo, en San Juan, San Luis, Mendoza, ¿quiénes son los principales constructores? En general, siempre hay una empresa que lidera el tipo de obra pública de vialidad o de construcción de puentes o de otro tipo de construcciones en cada provincia, porque no es un mercado tan amplio. No hay tantas empresas que tengan la posibilidad económica, maquinaria y de personal para hacer obras públicas y además para tener la espalda de esperar que el Estado pague, porque el Estado paga con muchos meses de atraso, ¿no? Esto pasa en todo lo que son proveedores del Estado, pasa lo mismo en casi todos los rubros. Claro, acá en la provincia de San Luis se llamaría Zapén. Por ejemplo. ¿Cómo? En la provincia de San Luis se llamaría Zapén. La por empresa ejemplo, del Estado. Yo desconozco el San Luis, pero en todas las provincias pasa lo mismo. Tiene que ser alguien que sea, y mucho más en el sur, donde además es muy corto el periodo de trabajo, porque hay 6 meses, no, ni siquiera, no llegan a 6 meses los meses hábiles para trabajar, porque después por el clima no se puede. Bien. Y las distancias son enormes, por otra parte. Bueno, claro. Esto aparte, ¿no? Un poco, o sea, no se puede usar la medida del costo de provincia de Buenos Aires en la provincia de Santa Cruz, porque el costo es completamente diferente. El perito de parte que imputa que hay mayores costos, que es un costo exagerado, compara el costo de Santa Cruz con el costo de la provincia de Buenos Aires. Y eso no es razonable. Claro. La defensa ofrece como prueba que se verifiquen los costos en todas las provincias, porque también en Jujuy el costo debe ser distinto. Y debe ser a lo mejor más oneroso por la falta de caminos, por las alturas, por las razones que fueran. Bueno, esa prueba no se le admitió a la defensa. Otra prueba indiciaria que se toma es un mensaje de 300 y pico de mensajes que hubo entre López y Báez. En uno de esos mensajes, López le dice a Báez, ya hablé con la señora y ya arreglamos, no me acuerdo qué era, si lo de Mendoza o lo de Córdoba o algo por el estilo, que tenía que ver con una obra de Mendoza, digamos, que se habilitó la licitación, lo que fuere, no sé. Eso no está aclarado. Esa prueba se presentó recién en los alegatos. En realidad, la fiscalía aludió a toda la prueba que estaba en el juicio de la causa de López, pero la causa de López tiene más de 10 cuerpos. Toda la prueba que está en el juicio de la causa de López no estaba identificada. La de fiscalía no hizo ninguna prueba para verificar qué decía López en ese mensaje. ¿A quién se refería cuando decía la señora? Podría ser otra señora. Cualquier señora. Y además... Claro. Pero además hay otra cosa, la fiscalía actuó de mala fe, tratando de trampear a la defensa con la exhibición de prueba. Eso el Estado no lo puede hacer, el Estado nunca puede actuar de mala fe, y los fiscales son representantes del Estado. Así que eso es gravísimo. Con esas dos pruebas, el tribunal que dice que las pericias no se pueden tener en cuenta porque están mal hechas y no están hechas de acuerdo a lo razonable, construye una fórmula matemática que elaboran los jueces y deciden que hubo un perjuicio. No establecen cuál es el perjuicio, no establecen cuánto es el monto supuestamente malversado, y dan por segura la autoría de Cristina Fernández como administradora de ese fideicomiso. La presidenta de la Nación, ningún presidente de la Nación, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, es administrador de ningún bien del Estado. Los administradores de los bienes son los jefes de gabinete, porque eso dice nuestra Constitución Nacional. Los jefes de gabinete fueron citados como testigos y todos dijeron que no habían recibido ninguna instrucción de la presidenta respecto de las obras de Santa Cruz. En el medio, los jefes de gabinete fueron citados como testigos. El ministro de Obras Públicas, debido, fue absuelto. Y así para abajo, un montón de funcionarios que estaban interviniendo en la cadena de mando fueron separados de la imputación. Y entonces conectan directamente a la a la expresidenta, digamos, a Fernández de Kirchner, con la persona que supuestamente recibió el dinero, rompiendo la cadena de causalidad. Lo que no se puede hacer, porque la imputación entre nosotros no es una imputación objetiva en materia penal, tiene que ser subjetiva. La persona tiene que, para poder hacer algo, tiene que saber lo que está haciendo, sobre todo en un delito como este, que es un delito doloso. Si no se le puede probar que sabía concretamente que se estaban abonando en la causa de en las rutas de Santa Cruz sobre precios por kilómetros no construidos, no se le puede probar la imputación. No, ella no lo sabía, no estaba administrado. Hay que probarlo eficientemente, porque en una causa penal no alcanza con sospechar y me parece, y esto debió haber sido. Claro, en una ella causa seguramente penal, el tribunal sabía. Tiene que tener certeza. Uh-huh. Ahora, es que sin certeza no se puede condenar, eso dice nuestra ley. Claro, sí, el fundamento que usaron fue, seguramente ella sabía, ¿no? Sin, bueno, esto que vos mencionas, sí, bueno, sin esto no certeza. Alcanza. Después habría que pensar, uh-huh. A ver, por ejemplo, el fiscal Luciani fue convocado para este juicio, porque es un fiscal de Rosario, uh-huh. No es de la capital. El fiscal Mola es un fiscal adjunto de Lomas de Zamora, y según dato de color, ¿no? Según la página oficial de publicidad del Ministerio Público Fiscal, a su juramento asistieron Patricia Bullrich, Ritondo y Contegrán. Claro. Yo, vos sabés, María Laura, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Porque acá en la Villa de Merlo, hasta el año 2015, teníamos colectivo urbano subsidiado hasta las 22:20, más o menos, ¿bien? Los subsidios eran por 7 colectivos y en realidad en la Villa de Merlo solo funcionaban 5 colectivos. Nosotros fuimos al Consejo Deliberante de aquí de la ciudad y le preguntamos a los concejales a dónde iban a parar esos otros 2 subsidios. Bueno, pasaron 10 años y nunca tuvimos respuesta a dónde iban a parar esos 2 subsidios que eran dados por Nación. O sea, la pregunta sería, ¿es culpable Cristina de esto también? Bueno, ¿cómo podría saberlo? Claro. Uh-huh. Aunque lo supiera por comentarios, ¿no? Por chismes, esto no alcanza para atribuirle responsabilidad penal. Exacto. Uh-huh. Política a lo mejor. Responsabilidad claro. Política a lo mejor. Yo no digo que no. Pero responsabilidad penal es claro. Otra historia. Uh-huh. Digo, es como si, además de las 51 obras que conformaron el objeto procesal, solo se peritaron 3. Las otras no se peritaron. Se dice que se le pagaba a Lázaro Báez, esto se dice periodísticamente, ¿no? Que se le pagaba a Lázaro Báez en defecto de pagarle a otros constructores, o sea, a otras empresas constructoras que también trabajaban en la provincia. Lázaro Báez todavía no terminó de cobrar. Se le debe plata. Claro. Ahora, María Laura, consultarte. ¿Vos crees que este fallo abre una nueva etapa del Poder Judicial o considerás que es un fallo más? Pone cosas en claro, pone blanco sobre negro, porque después de esto, después de estas 1.600 fojas, uh-huh. La Corte en 2 meses resolvió diciendo hubo prueba suficiente, la defensa no logró probar. La Corte pretende, por una acordada de la Corte, los recursos extraordinarios tienen que tener solamente 40 fojas. Y la queja, que es lo único que se le permitió a la defensa, porque no se le concedió el recurso extraordinario, así que solo le quedó la posibilidad de la queja, por denegación del recurso extraordinario, sí. La queja solo puede tener 10 fojas. Y entonces la Corte dice, en estas 10 fojas, la defensa no logró impugnar las 1.600 fojas del Tribunal Oral y la resolución de casación, que son otras tantas. Claro, naturalmente, más que enumerar los títulos, no sé qué podría haber hecho la defensa. Claro. Pero hubo un montón de intervenciones que tuvo la Corte, en las que la Corte dijo, no voy a contestar estas peticiones que se me hacen porque la causa no está terminada. Sobre recusaciones, sobre falta de prueba para iniciarse el juicio. El juicio se inició sin ninguna pericia. Uh-huh. Entonces la defensa dijo, ¿cómo van a iniciar un juicio si ni siquiera saben si el hecho este ocurrió? Primero tienen que, por lo menos, hacer una pericia para ver si hay alguna irregularidad. Una pericia contable, ¿no? Uh-huh. La Corte dijo, bueno, no importa, cuando salga sentencia nos opinaremos sobre eso. No opinó sobre eso nunca. No dijo nada de eso. Dijo, hay muchísima prueba, hay un cúmulo de pruebas. Y esto no es una respuesta. Claro. Sobre todo, sí. No es una respuesta cuando la que se está juzgando es una persona que ha sido 2 veces presidenta de la Nación y 1 vez vicepresidenta de la Nación. Uh-huh. El Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias. No estamos hablando de un hecho banal. No estamos hablando de una circunstancia que en definitiva no va a tener consecuencias. Esto va a tener consecuencias en toda la vida democrática del país. Uh-huh. Y que estas personas que tienen estos cargos tan altos y con tanta posibilidad de responsabilidad, porque deciden sobre toda la vida de los ciudadanos, debieron haber estado a la altura y haber pensado, tenemos que hacer acá nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor trabajo. Uh-huh. Y ser minuciosos, detallistas y brindar todas las posibilidades de defensa que haya para que no queden dudas. Y no lo hicieron, de manera que hoy hay gente que es indubitablemente no kirchnerista, como por ejemplo Gil Domínguez, que está diciendo, esta sentencia no tiene fundamento. Uh-huh. ¿Y qué cosas crees que van a cambiar a partir de ahora de la vida democrática de nuestro país? Yo creo, ayer cuando veía la cantidad de gente que fue a la Plaza de Mayo reuniéndose para pensar sobre la prisión de su líder, digamos, de la líder del Partido Justicialista, la presidenta del Partido Justicialista, la mayor líder de la oposición, yo decía, toda esta gente no cree en que la justicia tiene razón. Uh-huh. Si toda esa gente duda sobre la justicia, estamos muy mal, porque si no tenemos un poder judicial al que podamos ir a reclamar por los atropellos que se pueden llevar adelante desde el Estado y con la fuerza del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, pues entonces no tenemos resguardo. Uh-huh. Estamos solos. ¿Y cómo seguir, no? Desde tu perspectiva, ¿qué políticas, qué acciones concretas se deberían tomar para recuperar ese prestigio a uno de los 3 poderes que tiene nuestro sistema, el Poder Judicial? Yo creo que el Poder Judicial, por supuesto que todo el mundo habla de una reforma constitucional, que los jueces no pueden ser eternos en sus cargos. Uh-huh. Yo no soy partidaria de esa solución, porque esa solución es muy difícil de lograr. Hay que tener 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa para poder modificar la Constitución. No hay ninguna fuerza política que en este momento pueda reunir esa mayoría tan calificada. Uh-huh. Entonces a mí me parece que, ya que no podemos, de momento, avanzar en una reforma que modernice el Poder Judicial al estilo México, entonces tenemos que pensar en poder controlar más el trabajo de los que hoy ocupan ese cargo. Uh-huh. Y la verdad que debiéramos exigir publicidad de las estadísticas, podríamos exigirles también que respetaran el orden en que las causas llegan a su conocimiento. Mientras que en 2 meses se resolvió esta causa, hay causas contra expresidentes y otras causas importantísimas de lesa humanidad que hace 10 años que están en la Corte esperando turno. Uh-huh. Y no se resuelven. Estamos hablando, para quien recién prende la radio, nos empieza a escuchar, con la doctora María Laura Garrigós. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, tiene un currículum muy extenso, pero entre otras cosas fue presidenta de la Asociación de Justicia Legítima e interventora del Servicio Penitenciario Federal. María Laura, quería preguntarte, ¿vos crees que cómo se traduce este desprestigio del Poder Judicial en el pueblo, ¿no? ¿Esto vos crees que puede aumentar los casos de justicia por mano propia, por ejemplo? No estrictamente en las cuestiones más violentas, porque eso nunca va a ser admitido y nadie en su sano juicio va a recomendar tomar las armas o defenderse violentamente de alguna agresión. Pero en un montón de otras cuestiones, hoy ya existen procesos de arbitraje, de conciliación, de lo que sea, en estudios jurídicos que se dedican a eso, uh-huh. y se resuelven en lugar de aventurarse en un juicio. Hablamos de cuestiones laborales, civiles, comerciales. La gente reniega a los tribunales y no acude a los tribunales y busca otra solución a los conflictos porque los tribunales no le ofrecen solución para esos conflictos. Claro. Lo que pasa es que en esas vías de solución exógenas al poder judicial, extrañas al poder judicial, funcionan las reglas del libre mercado. Uh-huh. Y entonces el que tiene más capacidad de resguardarse, de tener mejores estudios jurídicos, de contar con mejores medios, le va mejor en la feria. Claro. No, a mí particularmente hace 2 años atrás una persona me atacó con un machete. Hice la denuncia y todavía sigo esperando la respuesta de la justicia, si bien ya la causa se cancela. Sí, pero... Sí. Pero nadie te animaría a decir andá con un machete y partirle la cabeza. Claro. No creo que hoy todavía estemos en ese nivel de violencia. No. Sí hay, por ejemplo, escuchaba a unos vecinos míos que les usurparon el departamento. A unos inquilinos se le quedaron adentro y no se le van. Y entonces tiene que hacer el juicio de desalojo, que es un engorro, la verdad. Son como por lo menos 2 años. Y otros vecinos le decían, cortale la luz, cortale el agua, sacales del medidor. Bueno, todo eso no se puede hacer, legalmente no se puede hacer. Pero la gente no le dicen, andá y hace la denuncia. Al no haber respuestas también, ¿no? Claro, por eso digo, no como una cuestión de una política institucional, sino que pienso en que se va construyendo esta idea de que, bueno, si el Poder Judicial no me resuelve, no me sirve, lo arreglo yo, ¿no? Entonces, los niveles de punitivismo o de justicia por mano propia... Los costos. Sí, los costos por supuesto, que lleva este para proceso. Una sociedad, eso es gravísimo, sí. Eso es gravísimo, porque la diferencia está en que cuando el Poder Judicial resuelve los conflictos, el Poder Judicial no es parte del conflicto, uh-huh. y al no ser parte del conflicto tiene posibilidades de ser ecuánime, uh-huh. si usted es parte del conflicto, es muy difícil ser ecuánime. Claro, claro, totalmente. Y entonces eso no es solución, es ejercer el poder de uno contra otro. Uh-huh. Que gana el más fuerte. Sí, sí. Por último, bueno, como para ir cerrando, preguntarte si, porque no solamente estuvo en cuestión, bueno, todo lo que fue el análisis del fallo de la Corte Suprema, sino lo que vino después, ¿no? La prisión domiciliaria, si la tobillera sí, la tobillera no, si puede salir al balcón o no, si puede mandar ahora con lo que sucedió ayer, si la van a habilitar o le van a prohibir los mensajes de audio para... Bueno, No le pueden prohibir, no le pueden prohibir hablar, eso no se puede prohibir. De verdad, no. Hay un montón de detenidos en cualquier provincia, en cualquier sistema penitenciario del país, que son entrevistados por radios, por ejemplo. Claro. Muchísimos casos, o no conocen ustedes casos de haber entrevistado a Robledo Puch, se le ha hecho entrevistas dentro de la cárcel. La vicepresidenta, ¿no? Cuando visitó a los genocidas, por ejemplo, diciendo que estaba haciendo un libro. Hay distintas situaciones. Bueno, los mismos genocidas, todo el mundo habla desde la cárcel, y bueno, es que no se puede. A ver, lo único que puede prohibir la pena de prisión es la libertad ambulatoria. Todo el resto de los derechos constitucionales, los detenidos los tienen, los detenidos votan. Uh-huh. Por ejemplo, en las últimas elecciones todos votaron en contra de la ley Petri. Uh-huh. O sea, votaron a cualquier candidato que no apoyara la ley Petri. Uh-huh. Una ley de allí, de Mendoza, ¿no? Que se convirtió en ley nacional. Porque los perjudicó enormemente, porque les duplicó el tiempo de permanencia en las unidades carcelarias. Pero bueno, los detenidos todos votan, tienen uh-huh. derecho a votar, ¿cómo no? Derecho a leer, a estudiar, a trabajar, tienen derecho, tienen la obligación, además del servicio uh-huh. penitenciario, de ofrecerles sol, esparcimiento, no pueden estar encerrados, es tortura mantenerlos encerrados sin permitirles salir al sol. Claro. Yo, María, como para ir finalizando... Ni en la pandemia, pero ni en la pandemia se permitió esto. Uh-huh. Si usted tiene memoria, con tus años de profesionalismo, si en el país tiene conocimiento de una persona que haya sido juzgada dos veces, porque si bien esta denuncia inició contra Néstor Kirchner, quien falleció, después esta denuncia va sobre Cristina, donde un juez se declaró incompetente, cerrando la causa, el principal juez, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento? Sí, ¿tiene conocimiento de que en Argentina haya sucedido un caso similar así en nuestra historia de, no, de la justicia? No, no, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. Es un principio básico, elemental de la doctrina penal. Un caso no puede ser juzgado dos veces. Nadie puede ser llevado a juicio dos veces por el mismo hecho. Hay toda una teoría sobre en qué consiste ser llevado a juicio, si es el juicio completo, si es el que está condenado, si no hay que estar condenado. Pero cuando un juez dice, este hecho no es delito, no importa si la persona estuvo involucrada o no en esa causa, es el hecho el que se está juzgando. Uh-huh. Y si el hecho no es delito, eso no es delito ni para un juez de Santa Cruz ni para un juez de Jujuy. Bien. No es delito, punto. En la República Argentina eso rige de esa manera. Acá se hizo un dibujo y se reabrió. Uh-huh. Y se reabrió sobre la base de un informe que pidió el ministro Iguacel, que fue negativo, porque ese informe dijo, acá no hubo sobreprecios. Claro. Bueno, pese a eso se reabrió. Uh-huh. O sea, esa causa se va a estudiar en los libros de historia de las facultades de Derecho de todo el país durante años. Apasionante. Como lo que no debe ser. Claro. Como se estudian otras causas en las que Argentina ha sido condenada. Uh-huh. Por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por, claro, ejemplo, la causa Kimmel, como hemos sido, yo, que también es para una privación de derechos hecha por el Poder Judicial. Bien, María Laura Garrigós, agradecerte muchísimo esta comunicación, estos minutos, bueno, la verdad que un placer. Muchas gracias. Bueno, encantada de poder divulgar un poquito esto y en lo posible aclarar lo que se pueda. No quiero hacerlo. Por supuesto que yo estoy enojada porque conozco a casi todas las personas que han intervenido en esta causa. Uh-huh. Y me da pena que el Poder Judicial se involucre de esta manera y pierda la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Claro. Me da mucha pena porque, bueno, pues yo he trabajado toda la vida ahí y creo que hay gente valiosa, pero uh-huh, estos opacan a los valiosos. Uh-huh. Muy clara esa reflexión. Entiendo que pasa eso en un montón de sectores que hoy están siendo desprestigiados, atacados, el Estado mismo. Y bueno, me parece que quienes tenemos la camiseta puesta nos da bronca porque, bueno, claramente unos pocos desprestigian lo que tanto tiempo lleva a construir. Bueno. Claro, pero el desprestigio del Poder Judicial es peligroso para todos. Sí. Hasta totalmente. Para ellos mismos. Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente ahora que tenemos el teléfono, hicimos la tarea del currículum, te volveremos a llamar para estos temas que muchas veces son complejos, que a veces no dimensionamos cómo nos atraviesan en nuestra vida diaria. Lo vemos medio allá, lejano, pero bueno, nos atraviesan totalmente porque tiene que ver con ¿cuál es el marco en el que nos movemos como sociedad, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Buenos días. Buenos días. Para seguir hablando, ¿eh? La verdad es que la nota daba para seguir hablando. Nos quedaron muchas preguntas en tintero, ¿eh? Exactamente. Hablábamos entonces con María Laura Garrigós, abogada de la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene un currículum muy extenso. Fue presidenta de la Asociación de Justicia Legítima, interventora del Servicio Penitenciario Federal. Bueno, acerca de lo que disparó este fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández y todo el impacto que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Un currículum muy grande. Nosotros, una musiquita para reacomodarnos un poquito, no se vayan, hasta las 12 seguimos en Aire Federal.